balance ha sido positivo en relación a lo que ha sido microplanificar en cada zona, por con la problemática especial de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a las rutas alternativas de escape. O sea, se han tomado en cuenta durante mi gestión los mínimos detalles esenciales para elaborar microplanificaciones de seguridad, teniendo en cuenta la macroplanificación provincial. Lo ha dicho efectivamente el señor ministro, tanto como el señor gobernador, esto ha sido reacomodamientos y retiros lógicos y consecuentes después de tiempos de gestión. Y bueno, a mí me tocó el reacomodamiento y a otros compañeros míos, por el tiempo cumplido, les ha tocado pasar a situación de retiro activo. Sudaire fue subalterno mío y fue ascendido, pues depende del señor superintendente de coordinación operativa. No es que a mí me han desplazado a un cargo de menor rango, como se puede ver, al desconocimiento de lo que es la parte jerárquica o piramidal de la institución. No, ahora mi dependencia es una superintendencia directamente con el señor jefe de policía, que a su vez responde el señor ministro. Sí, sí, ha hecho una muy buena gestión, Sudaire Mercedes, un muy buen conductor, el mayor consenso social, judicial y del resto de los intendentes bajo su órbita, ¿no? Bueno, obviamente profundizar el plan de seguridad o que siga en vigencia, todo es perfectible, no es perfecto, que está la realidad, y espero que Sudaire siga con los lineamientos de conducción del señor superintendente, que lógicamente sé que los va a seguir, ¿va?